Han sido adiestrados chimpancés para contar con vocabularios de reconocimiento de 100 a 200 palabras. También son capaces de distinguir entre diferentes modelos gramaticales.